Hay una bocha de páginas. Con todo lo que hay y va a haber. Hay una bocha de páginas en internet. Hola, hola ciberamigos, hola amigos virtuales. Iniciamos aquí el recorrido semanal por el ancho mundo de internet. Como hacemos habitualmente, tendremos unas cuantas cosas interesantes para mostrarles y por lo tanto voy a recibir al primer columnista del día de hoy. Adelante, Nelson da Gaita. Hola, hola, ¿qué tal, ciberolas? Bueno, decime, ¿qué traes en esa mesita con ruedas? Ya mismo te empiezo a cibercontar. Desde hace unos cuantos años nuestro país no atraviesa la mejor situación económica, eso lo saben todos. Triste, ¿cierto? Sí, y a medida que la gente se empobrece, menos personas tienen acceso al mundo de la computación. Es así que la gente de Cybertech decidió crear la Chip PC. Que traducido significa... La computadora barata. Ah, un invento fundamental y fenomenal. Ciberexacto. Es una máquina que está al alcance de cualquier cabecita, de cualquier ciberindigente. Decime una cosa, Nelson. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿300, 400 pesos? 23 ciberpesos convertibles, Gary. Fantástico. Esto va a revolucionar el mercado. No tiene contras. Bueno, es justo señalar que siendo una computadora económica, no ciber tiene la tecnología de una Pentium 3, por ejemplo. Bueno, eso es lógico, ¿no? Ya mismo te la paso a mostrar. Opa, veo que el teclado es notoriamente más pequeño. He aquí la primera ciberdiferencia con una PC normal. Trae solo las letras que más se usan. Las vocales, la H, la M, la L y la C. Bueno, ¿y si quiero escribir estantería, por ejemplo? Bueno, con chip PC no es posible. Bueno, ¿y el monitor? ¿Por qué no lo traes así lo enchufas? No, Gary, chip PC no trae monitor. Bueno, por lo que deduzco que no te puedes equivocar porque no tenés cómo ver lo que borrás. Sí, pero aunque tuvieras monitor tampoco podrías corregir porque no trae la tecla para borrar. ¿Qué tipo de programas trae? Bueno, esta máquina no usa el soft de una PC normal. Tiene sus propios programas. Uno de ellos... El único va es el Chip Word. No me diga nada, es un procesador de textos. Correcto, pero esta es una ciberversión con menos funciones. Te permite escribir un documento de hasta 20 caracteres. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? Podés hacer simpáticos cartelitos como Hola Mami. Claro, o también haber un Te Quiero. No, no te olvides que te faltarían la T, la Q y la R. Bueno, de todas formas, creo que el máximo atractivo de esta máquina es el precio. ¿Nos lo podés recordar? Desde Ciberluego. Se llama Chip PC, es de Cybertech y sale 23 pesos. Bueno, gracias, Nelson. Nos vemos en 7 días. Eso espero, ciberadiós. Muy bien. Seguimos sin pausa porque ya veo el día con una sonrisa en su cara y listo para salir al aire. ¿Cómo te va? Todo en orden, ¿y vos? Contento de tenerte acá porque vino mi amigo el Topo. Me alegro de que así sea porque hoy quiero mostrarte a vos y al público la segunda parte de una página que presenté hace un tiempo. Ah, contame, contame. ¿Te acordás que hace una semana les traje un site que se llamaba nichocam.com? Me acuerdo, como los veranos que ponían una cámara en el nicho de tu familiar para que vos lo vieras en tu casa. Correcto, pues bien, esta gente creó nichocam2.com, una página a la que solo accedes si sos suscriptor del anterior. ¿Y qué te ofrecen? Vamos ya mismo a verlo. Ok, veamos, conectémonos a internet, como lo estamos haciendo en este momento. Ya nos conectamos, el ahí modem estamos. Suena, ahí está. Siendo suscriptor y pagando 20 pesos más, nichocam2.com te coloca una minicámara dentro del cajón mismo del abuelo, abuela o tía o familiar que esté entre maderas. ¡Ay, esto es fantástico! ¡Lo puedes ver cuando quieras! Claro, y además te evita recurrir a una vieja foto que en general suelen ser bastante impersonales. Che, ¿y nos podés mostrar algo? Sí, yo pedí que me instalen la cámara para ver a un primo. Ahí lo tenés. Pobre Hugo. A ver... ¡Uy, qué raro! ¡Se le mueve una ceja! No, es un gusano. Bueno, no sé si es mejor la manera de recordar a un ser querido, pero bueno, es un servicio más que nos brinda la NET. ¿Querés que te muestre la de mi viejo? No, no, deja. Recordá la dirección y mandate a mudar. Nichocam2.com, hasta la semana que viene. Gracias, pasemos mejor algo más gratis o como lo es recibir a quien perfectamente podría haber sido el inventor del internet. Fuerte ese aplauso para Fernán Cerrojo. ¡Aguante, Fernán! Nuggets. Glicorid, feje. Hola. Fernán, veo que venís munido de unos cuantos elementos. ¿De qué se trata? Bueno, hoy traje unos cuantos accesorios que sirven para cualquier computadora. Roscard. No será algo demasiado técnico, ¿no? No, al contrario. Son cosas sencillas, como por ejemplo estos parlantitos. Ah, ¿verdad? Bien, adelante con la explicación. Bueno, estos parlantitos se conectan a la salida Bigester y tienen una potencia de jarabes watts señón. Los bajos reburbutean, mientras que los agudos chipping away. ¿Y ese pequeño portafolio que tenés ahí? Es un attaché para laptops. Tiene un bolsillo Knife Dancing que te permite guardar los más pequeños con así de gol hasta los enormes Afejo Power Saibaba. Su cierre está hecho enteramente de Gotus y su correa aguanta más de Hataniata Lock Hataniata Kilos. Muy ilustrativo, ¿algo más? Y también tengo este spray. Ah, nada, muy nuevo. No. Este tiene Bellantown, Silvio, Biancucu, Cachairo, Chut, Benet, Balín. ¿Y para qué sirve? ¿Chairos? ¿Perdón? Chairos, Gary, tú estás sordo. ¿Qué bueno, te pasa? No se enoje, pero cada vez me cuesta más entender. Mira, cerraño, no reacciones así, Fernán, simplemente fue un comentario. Está bien, Switching Globe, un fuerte Huawei. Igualmente, y para todos los que están del otro lado, no me queda más que invitarlo a nuestro próximo programa que será en 7 días, cuando todos juntos digamos... ¡Ay!